A modo de introducción, damas y caballeros, listen to this. Nacido y criado en una isla del Caribe llamada Puerto Rico, esta es la historia de un chamaquito llamado Edwin Rosa y de las circunstancias y batallas que hoy por hoy, y ustedes lo saben, lo han convertido en uno de los exponentes más importantes del género urbano. Crudo y hábil narrador de la escena del bajo mundo puertorriqueño que lo inspira. This is the real story about a real G named Ñengo Flow. Le canta a las mujeres, le canta a los gangsters y a los wannabe gangsters, a los que se fueron y pronto se irán en el endowment, a la familia, a los políticos, a la diáspora, le canta a la vida. Sobrevive la calle, le nacen dos chamaquitos, las responsabilidades, unos viejos que no olvidecer y un país que narrar. Por más triste que sea la historia, el artista reclama su espacio y los invita, y si no saben llegar, we give you a flyer with a map. Aquí el gallego les presenta los reyes del rap, Ñengo Flow. Gracias por tu apoyo. 15 de octubre, 1981. Dio piedra a Puerto Rico, hasta ahí me llevo el duro para nacer. Y darles a mi padre ese placer de poder tener una familia y verla crecer. Pero sin saber que el destino traiciona. Después de estrellar si te emociona, conozco el sentimiento de la persona y lo real. De reírse, fingir, también tuve que llorar. En Bayamón me crié, siempre tuve educación. Vicky sin poder se encargaba de darme lo mejor. Uno aprende viviendo, nadie nace sabiendo. Pero a la calle te ha dado la rebeldía, el presentamiento. La ignorancia es atrevida, por ahí dicen y es verdad. Aprendí lo bueno en casa, en la calle aprendí maldad. También aprendí que gente buena no tiene en casa. Por eso soy así, sí, eso es lo que pasa, la puta injusticia, que cuando abunda la malicia uno se cansa. Pero siempre me dijeron, si no lucha no lo alcanza. He tropezado 200 veces y si te cuento no termino. Gracias a mi público y le digo que se guiaron, nunca me dejaron, me apoyaron como el cantante del pueblo. Me bautizaron el producto caro, con mi flow de la calle los partí. Se la dedico a los cabrones que no creían en mí. Mames en un bicho, soy rebelde que se joda, soy maleante que se joda. Mi vida es una sola y la controlo yo. Hoy en día no soy perfecto, canto rap pa' mantener a mi familia y los momentos de victoria. Nació Kevin, nació la gloria. Enganché los guantes y juré que iba a ser la historia en esta mierda. Y lo estamos haciendo, lo están viendo, el movimiento está creciendo, hay que aprovechar el momento. Gracias a mi familia, el que me quiere, el que me envidia. Gracias porque gracias a Dios ya no me fastidia nada de eso. Andamos en busca del progreso. Muy pronto va a crecer el movimiento y por eso hay que trabajar sin parar. Hay que disparar potencia lirical. Gracias papá Dios, tenemos salud. Nunca nos dejamos ganadores la actitud. Vivo agradecido de la vida y por el don de llevar el sentimiento real y hasta el corazón de las personas. Andamos paseando por la zona con la gente pueblo, los que me brindaron la corona de su humildad. Gracias a ustedes estamos aquí parados. Ñengo soy el violento, el que los deja activados. Pasarán los años, la historia no borrará el fucking real G, el movimiento de verdad. Easy. G4. G4. Le dedico todo mi éxito a mis fanáticos, a mi familia, al Dream Team del Real G. Y en especial a mi brother Chungo, que ya no está conmigo. Uno de los fundadores del fucking movimiento. Real G for life forever. A todo mi equipo de trabajo, a todo mi corillo, a todo mi banda. Imperio Gangsta, Perú, Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Panamá, Honduras, El Salvador, México, España, a mis hermanos dominicanos y cubanos, ya tú sabes, Real G for Life mundial, y a todos los que representan este movimiento, Real G for Life forever. Real G, baby, para ustedes, los reyes del rap. Puerto Rico los amo, desde la isla del calor para el mundo.